La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. Nuestras causas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Estamos arrancando una nueva emisión de Oral y Público, programa número 152 de este semanal que dedicamos a los juicios, a los genocidas. ¿Cómo estás, Euge? ¿Cómo va? Bien, muy bien. Muy bien, preparándonos para un programa intenso como cada semana, ¿no? En este programa que se escucha, por suerte, en medios comunitarios, alternativos y populares de todo el país este fin de semana. Esta vez lo vamos a decir más veces todavía, porque fue justamente nuestro décimo encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, sí. Y eso hace que estemos más que orgullosos de pertenecer a este espacio de articulación de medios alternativos, comunitarios y populares. Claro, y además nos encontramos ahí, por ejemplo, con la gente de la Quinta Pata de San Vicente Córdoba diciendo, ustedes son los de Oral y Público. Ay, te escuché, sí. La voz, vos sos... Efectivamente, nosotros somos los de Oral y Público, uh-huh. Entre otras cosas. Gran saludo a la gente de Córdoba, bueno, con la gente de Neuquén vamos a charlar en un ratito nada más, uh-huh. La gente de Andalgalá, que nos escucha todos los mediodías allí en la radio del Algarrobo. La gente de La Negra, que no los vimos, pero que también nos escucha, le mandamos saludos. A la mayoría de ellos los cruzamos este fin de semana aquí en Buenos Aires en ocasión del décimo encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, y la verdad, súper interesante habernos juntado después de laburar todo el año a la distancia, como suele suceder en estos casos. Lo incluyo a Víctor Basterra y a Silvina Manguía, los dos los tengo por ahí. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué tal, compañeras y compañeros? ¿Todo bien? Sí, señor, muy bien, muy bien, muy gustoso de tener equipo completo para este Oral y Público de hoy. Vamos a andar por el juicio de Neuquén, que empezó en el día de hoy, y seguramente después también vamos a estar cubriendo lo que tiene que ver con esta audiencia que se dio en Estados Unidos sobre la actuación de la Mercedes-Benz, de la empresa alemana, que bueno, que tanto se ha investigado y que tanto se ha venido metiendo en la justicia, ¿no? Por todos lados, por cualquier recoveco que se pueda encontrar. Así que este también aparece como una de esas cosas que van a ser interesantes. Yo sé que Silvi tiene varias cosas por allí, pero la voy a saludar, ya la puedo saludar a Natalia Cantero. Hola, Fer, los escucho muy bajito, pero bueno, saludo a los compañeros de La Retaguardia, a su audiencia, y al compañero Víctor Basterra de La Plata. Natalia Cantero es compañera integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos en Neuquén, además es integrante de Activar, y estuvo este fin de semana en Buenos Aires acompañándonos en el taller de Derechos Humanos que hicimos en el encuentro de la red. Su presencia fue sumamente importante para nosotros, en ese taller que compartimos con Vicente Citolema, por desgracia no lo pudimos compartir con Víctor, y que ha tenido allí cobertura especial, ¿no?, de los juicios, porque es su propia historia la que se juega, y la historia colectiva de aquellos que sufrieron el terrorismo de Estado directamente y aquellos que no lo sufrimos directamente, pero entendemos que lo sufrimos casi tan directamente como nosotros, porque lo sufrimos como sociedad. Así que bueno, Natalia, el gusto de recibirte para que nos cuentes este juicio que ha comenzado, que es el tercero en la provincia, ¿no? Sí, hoy comenzó a las 9:30, casi una hora, 45 minutos más tarde de lo que estaba planificado, el juicio a los genocidas del Alto Valle Río Negro Neuquén, que en esta instancia está caratulada la Escuelita 3, el año pasado, durante todo el año, desde el 28 de marzo hasta diciembre, se llevó a cabo en Neuquén el segundo juicio caratulado de la Escuelita 2, y en el año 2008 la causa Castelli, también que reunía casos de un desaparecido, que era el joven Rañi, y sobrevivientes del centro clandestino La Escuelita. Este año, por sobre todas las cosas, está mucho más enfocado a dos protagonistas del juicio, que son el militar Jorge Héctor Di Pasquale, que estaba prófugo, y también el policía federal Jorge Alberto Sosa, que también se encontraban prófugos. Uh-huh. Están presentes en la sala entonces Jorge Héctor Di Pasquale, casado, que estuvo a baja en el año 1990, una persona que tuvo su estadía en Zapala, luego fue trasladado a Buenos Aires. En este momento, antes del juicio, estaba alojado en Marcos Paz, a cargo del servicio penitenciario, y era capitán del departamento 182, exteniente coronel de inteligencia. Luis Alberto Farías Barrera, argentino, lo apodaban el Laucha, casado, militar, con mucho estudio, un militar que tenía mucho que ver con los operativos de secuestro y de traslado de aquellas personas que quizá eran buscadas en sus casas y directamente trasladadas a la Escuelita de Neuquén. Luego él también se encargaba en el comando de recibir junto a Reinhold algunas de las familias que iban a pedir por el paradero de sus familiares desaparecidos. Es ex jefe del personal del comando de la Sexta Brigada de Inteligencia de Montaña de acá de Neuquén. Uh-huh. También está Hilarión de la Paz Sosa, argentino, sin un apodo reconocido, casado, médico militar, venía de Misiones y se encuentra en este momento en Neuquén Capital. Gómez Arena, argentino, sin un apodo conocido, casado, militar con estudios, ha hecho toda la carrera militar, ex jefe de inteligencia del destacamento 182 de Neuquén, y uno de los protagonistas también de este juicio, porque es la primera vez que se juzga a la fuerza de la Policía Federal, es Jorge Alberto Sosa, argentino, nacionalidad argentina-española, sin apodo conocido, casado, personal retirado de la Policía Federal, segundo jefe de la delegación de Neuquén de la policía en la época de la dictadura, y también estuvo varios años prófugo. Natalia, no me quedó claro en el recorrido que has hecho de los cinco imputados si alguno de ellos ya tiene sentencia por los juicios anteriores o si es la primera vez que están ahí. Jorge Alberto Sosa es la primera vez que afronta juicio, no se lo pudo anexar a la causa Escuelita 2 porque estaba prófugo. Jorge Héctor Di Pasquale tampoco pudo estar en el tramo anterior porque estaba prófugo. Luis Alberto Farías Barrera, Hilarión de la Paz Sosa y Gómez Arena vuelven a enfrentar, digamos, un juicio porque a medida que avanzaba el juicio del año pasado, por cuestiones de salud se los desestimó de ser juzgados en la causa Escuelita 2. Uh-huh. Y están, están presos estos últimos. ¿Hola? Estos últimos están presos, te decía. Te preguntaba. Sí, algunos están presos con cárcel domiciliaria. Uh-huh. Por la causa Castelli del año 2008, se les dio sentencias por ser los máximos jerarcas de acá de Neuquén. En el caso de Gómez Arenas tenía, digamos, una decisión sobre la vida y la muerte de las personas en la Escuelita de Neuquén. Hilarión de la Paz Sosa, el médico militar, era el que asistía a los torturados también en la Escuelita. Lo reconocieron varias víctimas, y Luis Alberto Farías Barreras estaba en casi todos los operativos de tránsito y de detención de aquellas personas que luego también se desconoció en su destino, ¿no? Uh-huh. Estos son los que van al banquillo de los acusados. Los jueces del tribunal son Leónidas Moldes, que es el presidente, un juez muy criticado por los organismos de derechos humanos que realmente están con las víctimas y que van por la consigna de que se enjuicie por genocidio y que se le dé cárcel común, perpetua y efectiva a estos representantes de las Fuerzas Armadas y de las distintas fuerzas que accionaron juntos en Neuquén y Río Negro y que dejaron un saldo muy caro, ¿no?, para los neuquinos y rionegrinos. Uh-huh. Leonidas Moldes, el presidente de este tribunal, fue uno de los primeros jueces en el país que en Bariloche dio una sentencia en contra de una trabajadora por corte de ruta. Ustedes se acordarán la situación. Ajá, hablamos de Marina Schifrin, una docente que estaba reclamando por mejores salarios en las rutas de Bariloche y tuvo que cumplir una probation por la sentencia que le dio este juez. Uh-huh. También el tribunal está integrado por Diego Barrotaveña y Richard Gallegos, y por la distancia hay un juez que es de Buenos Aires y otro que es de Bariloche, es que las audiencias se van a hacer cada 15 días. Así que hoy empezaron los requerimientos de la fiscalía y de las querellas, y a partir de mañana, a partir de las 9 horas, se sigue con la lectura de los requerimientos y luego está el llamado a indagatoria, ¿no? Déjame, Natalia, que lo sume a Víctor Basterra, porque, bueno, él ha vivido los años del retorno de la democracia allí en Neuquén, siempre nos cuenta, nos recuerda su estar allí con los Rangui, y habiendo vivido ese post-dictadura allí en Neuquén, Víctor, me imagino que también le das una valoración especial a este tercer juicio que se realiza en la provincia. Sí, así es. ¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal, Natalia? Excelente el informe tuyo. Bueno, te saludo y te mando un abrazo grande. Bueno, gracias. Conozco algo de Neuquén y está en mi corazón. Los compañeros de allá, desde Lolín Rigonia a Inés y Oscar Rañi, en esas épocas ya había más que nada expectativas e ilusiones que concreciones, ¿no? Si bien había una investigación fuerte acerca de tratar de encontrar los elementos para poner en algún momento, estoy hablando del año 84, yo viví en Neuquén 84 hasta marzo del 86. Uh-huh. Y bueno, estaba todo muy muy movido, pero faltaban muchísimos elementos. Afortunadamente, a lo largo del tiempo, las peleas, la lucha dada por los organismos, por los sobrevivientes, por los luchadores sociales, ha hecho la concreción de alguna forma, más otros actores que han aportado lo suyo para que se lleven adelante estos juicios. Y bueno, como siempre, uno espera que las cosas vayan estableciéndose de la mejor manera. Ojalá que el tribunal se comporte, esté a la altura de las circunstancias. Y bueno, eso es la aspiración que uno tiene, ¿no? Claro. Es muy interesante lo que decís y hacés hincapié con el tribunal, ¿no? Porque cabe destacar, y para que conozca la audiencia, que luego en la sentencia, en la lectura del veredicto del año pasado, en la causa Escuelita 2, quedamos realmente todos muy consternados, sobre todo los familiares y las víctimas que tenían esperanza en este tipo de tribunales, en esta justicia, porque nosotros tuvimos dos absoluciones y tuvimos un compañero víctima al que se le pidió cárcel por falso testimonio, prisión por cárcel testimonio. O sea que la justicia en este momento cita a declarar a algunos de los testigos que vienen declarando desde que se instruyó toda la investigación de la CONADEP. Hay personas que han declarado a partir del año 83 que se han sentado en distintos juicios por la verdad, el de Bahía Blanca, que corresponde al quinto cuerpo de ejército, del que es parte Neuquén, que Neuquén corresponde a la zona 5.2, y han declarado en los juicios por el derecho a la verdad, han declarado en los juicios penales, y realmente los años pasan, algunos de nuestras víctimas, compañeros, familiares, se van muriendo, y realmente lo que podemos decir es que esas víctimas, esas personas a las que le atravesó el terrorismo de Estado por sus propias vidas, siguen dando el ejemplo de dignidad y el ejemplo de que son la voz viva de aquella época tan nefasta que le tocó vivir a la Argentina. Sin embargo, los tribunales en Argentina, realmente en su mayoría, y acá me inclino por sobre todas las cosas a lo que nos ha tocado vivir a nosotros, han dejado mucho que desear en el tema de las sentencias que han dado a los responsables de cometer crímenes aberrantes, ¿no? Crímenes que son propios del aniquilamiento en un genocidio hacia un sector que pensaba distinto, mujeres, obreros, estudiantes, trabajadores de todos los días, abogados, periodistas, que se oponían a esa forma de ver el país de los militares, ¿no? Esa dictadura tan sangrienta también tiene, digamos, un correlato con la actualidad, porque cuando uno ve y se da cuenta que en Neuquén, donde atravesó el terrorismo de Estado, donde tenemos que levantar la bandera de tantos desaparecidos, hoy los tribunales nos piden falso testimonio a nuestros compañeros, absuelven a los jerarcas, absuelven a la policía provincial de Río Negro, que tuvo un centro clandestino en la comisaría cuarta de ahí de Cipolletti, y sin embargo también tenemos que decir que en el caso de desaparición de Sergio Ábalos hace 10 años, también tuvieron que ver las fuerzas especiales. En el caso de la desaparición de Daniel Sonalo, también en Chuelechuel, también hubo una complicidad de parte de las fuerzas policiales. O sea, estos tribunales ya no tienen mucho más tiempo para definir que en este país tiene que haber justicia como una forma ejemplificadora de que esto nunca más nos vuelva a pasar, ni en el plano de nuestras familias, ni en el plano de la sociedad, ¿no? Natalia, en este caso, en este juicio en particular, ¿se cruza con tu historia personal o eso ya ocurrió en el juicio el anterior? El año pasado, el juicio a la Escuelita 2, uno de los desaparecidos, de los 6 que había, era mi tío, Javier Seminario. Declaró mi abuela, que estuvo presa casi un año en lo que era la alcaldía de Neuquén. Declaró mi madre, que estuvo embarazada de mí y que estuvo durante casi todo su embarazo también en la alcaldía de Neuquén, junto a otros compañeros que no tuvieron la suerte de salir vivos. Todo eso se da en el marco de un operativo que es muy conocido acá en Neuquén, que es una razia que se da en el barrio Zapore de Neuquén, a la entrada entre Neuquén y Cipolletti, se ve desde el puente Castero, y todos los casos de mi familia se tocaron en el juicio anterior, pero son todos citados porque testimonio de haber visto a otros compañeros en las cárceles del proceso, de haber a otros compañeros cómo los levantaban para luego desaparecerlos, ¿no? Así que medio que el juicio La Escuelita 3 lo que hace es tomar los testimonios de los víctimas de la causa Castelli del año 2008 y de la causa Escuelita 2 del año 2012, y con eso se intenta armar, digamos, todo este rompecabezas, ¿no? Para saber finalmente no solamente cuál fue el destino de los desaparecidos, sino quiénes fueron los responsables de desaparecerlos, quiénes fueron los responsables de también desaparecer y torturar a las testigos víctimas que aún continúan dando declaraciones en estos juicios. Uh-huh. Así que sí, se podría decir que estos juicios a mí me marcan muy de cerca, ¿no? Sí, absolutamente. Natalia, te agradecemos enormemente. Como dijo Víctor, muy buen informe que nos has dejado para la presentación de este tercer juicio en Neuquén, que vamos a seguir de cerca como ya sucedió con los dos anteriores. Te mandamos un gran abrazo, nos estamos viendo pronto, nos estamos acostumbrando a vernos seguido, así que nos veremos bueno. Pronto. Un abrazo muy grande, compañeros, y una forma de poder armar y armar toda esta relación de justicia en el país es poder comunicarnos y poder analizar y poder saber qué pasó en el juicio de Jujuy, qué pasó en el de Neuquén, porque realmente la historia es la misma, ¿no? Lo único que cambian son los territorios, pero la historia es la misma. Un abrazo muy grande a ustedes. Absolutamente, un abrazo. Un abrazo, Natalia, suerte. Hemos escuchado a Natalia Cantero. Natalia es integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos en Neuquén y además es miembro de Activar en la misma provincia, y nos ha contado de este tercer juicio que empieza con 5 genocidas en el banquillo de los acusados y por 55 casos. Deteriorado estás, espero que estos señores, terribles asesinos, no se la lleven de arriba. Ayer verlos tan indiferentes, uno pensaba, ¿cómo estarán por dentro? Yo digo, esto es forzado, están haciendo teatro aquí delante de todos, sobre todo a Astiz, que ha sido vergonzoso la actitud de él. Hay que tenerles lástima. Algún día van a aterrizar profundamente y se van a romper la cabeza. Esos son mis deseos de no venganza. Quien habla es Marta Vázquez, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Y público. Nuestras causas. Por el semblante que traes, fácil se puede notar. Bueno, como siempre, le estamos dando la bienvenida a alguna nueva radio comunitaria alternativa popular que nos retransmite. Qué bueno. Hoy le damos la bienvenida a La Riachuelo. Grandes los compas de La Riachuelo que estuvieron el fin de semana laburando como locos. Uh-huh. Así que bienvenida a La Riachuelo, a la retransmisión de Horario Público. Víctor Basterra, ¿sabés dónde queda La Riachuelo? ¿Riachuelo? ¿Dónde? ¿Por dónde? Debe ser en Soldati. No queda en Soldati. No. A ver, a ver. Es un lugar que conocés mucho. Villa Jardín, ¿te suena? ¿Te suena? ¿En Villa Jardín? En Villa Jardín, querido. Qué grande que ir a visitar esos compañeros. Exactamente, eso es lo que nos están proponiendo los compañeros por chat. En este momento dice, nos gustaría invitar a Víctor para anunciar la retransmisión de Horario Público en la radio, entrevistarlo, obvio. Obvio. Estaría bueno. Estaría sí, bueno, presto, ¿no? Estaría bueno, ¿no? Me presto a esa actividad en algún momento. Julio López. Silencio en la sala. Condenar a Raúl Alberto Ruiz Sope, de apellido materno, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua. Denominaciones a las que se sumaban efectivos de la custodia de los dirigentes sindicales. Declarar a Jorge Rafael Videla ya afiliado, autor mediato, determinador y coautor mediato, penalmente responsable de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima. 32 hechos. Pablo Santo. Si no son hijos desaparecidos y saben la identidad también, y no han sido capaces en estos años de decirles a las abuelas, miren, no busquen más, no son hijos desaparecidos. Hubiesen terminado con la angustia de decenas de abuelos y abuelas que se murieron. Memoria. Verdad. Compromiso. Justicia. Oral y Público. El programa del Instituto Espacio para la Memoria. Nuestras causas. Ahora sí la retomamos a Silvina. Ahora sí, Silvina, seguramente te vamos a escuchar mejor. Bien. Ahí está, ahí perfecto. Acá bien. Bueno, les decía, Comisión Provincial por la Memoria de Córdoba nos invita mañana, van a colocar en tres diferentes lugares de esa ciudad árboles de la vida en homenaje no solo a estos tres compañeros que voy a nombrar ahora, sino también a los 254 víctimas del juicio que se está realizando ahí en esta ciudad. Uh-huh. A las 10 de la mañana nos esperan en Copiapó, esquina Larrea, se va a recordar a Raúl Alberto Castellano. A las 11:30 en la Plaza de la Docencia, en Potosí, esquina General de AESA, en el barrio Porredón. Y a las 13 horas, en esta anterior, a las 11:30, perdón, a María Cristina de Marchi, no quería dejar de nombrarlos, y a Néstor Rafael Aguilar Bouliat, y a las 13 horas, en Lisandro de la Torre y Gobernador Amadeo Sabatini, se va a recordar a José Miguel Ferrero Coy, a Oscar Domingo Chabrol y a Juan José Chabrol, detenido desaparecido el 18 de octubre de 1975. Uh-huh. Bueno, y Córdoba. Córdoba también, esta semana nosotros en el Instituto Espacio para la Memoria, en lo que fue el Centro Clandestino Club Atlético, recibimos a alumnos del Instituto Nueva Pompeya. Ellos están trabajando, son de cuarto año y trabajando en la memoria para la reconstrucción de la vida de Carlos Armando Bustos Costrelli, nacido en Córdoba. Por eso también queremos invitar a aquellos que lo hayan conocido, que se comuniquen con nosotros. Carlos fue un sacerdote franciscano capuchino, detenido y desaparecido el 8 de abril del 77 cuando iba a dar misa a la Basílica de Pompeya, acá en la ciudad de Buenos Aires. Fue visto en el Club Atlético por un otro compañero que hoy es sobreviviente de este centro y forma parte de la comisión que trabaja en el proyecto de recuperación, que es Marcelo Daeli. Así que, bueno, esto, los alumnos nos pidieron que, bueno, que veamos la manera de poder acercar a familiares, amigos de la infancia de Carlos, porque le quieren rendir un homenaje como resultado de este trabajo que vienen realizando de investigación. Uh-huh. Víctor, ya que te tengo por ahí, quiero compartir una reflexión contigo. A nosotros nos gustaría dedicarle especialmente el programa de hoy a Vanessa Orieta y a los familiares y amigos de Luciano Arrúa, que hoy han tenido que tomar una determinación importante. Ustedes saben que Luciano Arrúa está desaparecido desde el 31 de enero del 2009, que hay fuertes sospechas de que fue secuestrado por la policía, porque Luciano ya le había contado a su mamá y a su hermana que lo estaban apretando para que saliera a robar para ellos. Luciano se negó. Y hay 8 policías que están pasados a disponibilidad, pero que no están procesados siquiera todavía. Simplemente dejaron de estar en la fuerza operando hasta a principios de este año. Hasta ahí estaban. Además de sospechas, hay pruebas de que Luciano, sí, claro, pasó por el destacamento y por el patrullero de la policía de Lomas de Mirador. El destacamento policial que se había puesto por pedido de los vecinos de Lomas del Mirador, a raíz de las cuestiones de habían matado a 2 personas intentando robarle sus camionetas, eso generó movilización de la gente pidiendo más seguridad. Más seguridad es un destacamento nuevo. Por ese destacamento pasó Luciano Arrúa antes de estar desaparecido, y bueno, fue cerrado hace un par de años para hacer un centro de memoria. En un momento el intendente Espinosa deja a la familia afuera, cambia la cerradura, los deja afuera, y ellos empiezan a hacer un programa de radio todos los sábados de 14 a 16 que se llama Zona Libre, que se llama Desde Afuera, en su radio, que se llama Radio Zona Libre. Hoy, ante lo que es ya una absurda injusticia, ese lugar está siendo custodiado por la Gendarmería, pero hay que hacer pericias porque los georradares dieron resultado positivo en cuanto a que ahí se removió la tierra del lugar en los días posteriores al secuestro de Luciano Arrúa. Por lo tanto, hay que peritar eso pronto, ¿no? Ya pasaron 4 años y 9 meses. Tomaron la determinación de meterse en el lugar, de tomarlo y de empezar a hacer radio. Empezar a hacer radio desde allí. Entonces, nada, queremos dedicarle este programa especialmente porque además se da esta situación. Ayer estuvieron de visita a nuestro programa y nos contaban que algunos funcionarios les han dicho: bueno, acá en la Argentina hubo gente que esperó 30 años por justicia. Ustedes recién van por el cuarto año. Lo que parece como una falta de respeto, ¿no? Porque decir, bueno, ya que hubo que esperar tanto, pueden esperar ustedes también ante situaciones distintas, ¿no? La dictadura no es lo mismo que la democracia. Y no sé si te parece bien o desubicado ligar un caso como el de Luciano Arrúa a este programa de radio. El Estado de Derecho es el Estado de Derecho. Es una realidad. En estos tiempos se supone que se aceleran las causas de investigación, de peritajes, hay un montón de herramientas más. Alguien que dice una cosa así está el tomate. Uh-huh. ¿Cómo vas a decir que uno puede haber pasado 30 años esperando y peleando por hacer justicia? No justifica que, o en todo caso no amerita de que esté obligado un desaparecido de estos tiempos de la democracia, encima no hace mucho, como Luciano Arrúa, tenga que esperar 30 años para hacer algo, para convertirse en algo. Lo que pasa es que hay una realidad, estos ñatos siguen con su estructura delictiva, como es el delito dentro de la policía, ¿no? Manejando todo un montón de elementos, de compartimentos que están muy estancos, manejados por ellos, desde la prostitución a la droga, desde el robo organizado para obtener, para que se hable de la inseguridad, porque eso los beneficia a ellos, porque imagínense, pusieron un destacamento justamente para que ellos hagan negocios. Esto es una realidad. Con el argumento de la inseguridad en un barrio, se pone un destacamento y pasan a manejar el delito ellos. O sea, esto es horrendo, pero pasa. Por eso hay que ajustar todos los mecanismos de control de estas fuerzas. Ya hay algunos mecanismos en camino para tratar de monitorear cómo se mueven estas fuerzas, y bueno, hay que ajustarlo todo eso, hay que seguir presionando para que los tipos no pasemos de una mafia a otra mafia. Uh-huh. Sí, absolutamente. Y vos sabés que también lo que nosotros notamos permanentemente es como una necesidad o una intención de generar un enfrentamiento entre los derechos humanos de ayer y los derechos humanos de hoy. Nosotros somos, digamos, por ideología, por principio y también porque es nuestra manera de pensar y de conducirnos en la vida, tratamos de contener todo, ¿no? Tenemos este programa que está más dedicado a las cosas que pasaron durante el terrorismo de Estado en la época de la última dictadura cívico-militar, pero también tenemos otros espacios donde hablamos de estos temas. Pero está esta historia de que hay, digamos, como que se ha perdido cierta autonomía en algunos organismos como para opinar de determinados temas sin tropezarse, ¿no? Y estos chicos, yo no sé si la conoces a Vanessa Orieta, pero deberías realmente. Es una gente que ha sabido escaparle a esa trampa y que ha podido cosechar vínculos con organismos de derechos humanos más dedicados a dilucidar lo que sucedió durante el terrorismo de Estado. Por eso para nosotros también era importante poder en el marco de este programa charlar contigo a propósito de este tema y desearle a los chicos que están ahí adentro de ese ex destacamento que lo que piden son dos cosas: primero, que se hagan las pericias del equipo argentino de antropología forense para determinar si Luciano Arrúa pasó por allí y cuál fue la situación, y después lo otro que piden es que sea un espacio para la memoria, pidiendo esas dos cosas. Están allí, permanecen acampando adentro y están por tiempo indeterminado y probablemente estén escuchando la radio, así que les mandamos un abrazo, si te parece. Sí, un abrazo a los compañeros, que sigan adelante, que esto hay que dar la vuelta, que es justamente esa visión binaria que se trata de hacer, de lo de anterior y lo de ahora, como si uno tuviera mayor o menor relevancia que otro, cuando el resultado es la misma, es la ejercitación de la violencia institucional sobre el humilde, ¿no? Y bueno, uno trata de defender de todas formas, sin caer justamente en esa disyuntiva estúpida de decir, bueno, no, pero una cosa es los derechos humanos de antes no tienen menos relevancia o más relevancia. No, esto no es así. Tiene la misma relevancia justamente el tratamiento y la resolución de los problemas con la misma enjundia que se peleó en aquellas épocas y en estas épocas por los derechos humanos del ayer, se tiene que hacer por los derechos humanos del hoy, ¿no? Es así, no es lo mismo que decir un crimen así se estableció la justicia universal, por ejemplo, con ese criterio. Bueno. Thank you. Y si te parece, Víctor, si te parece, Uge, nos vamos a meter en la situación de la causa de la Mercedes-Benz, y vamos a recibirlo para eso a Eduardo Fachal, que es abogado de esta causa, representando a la querella, obviamente. Eduardo, bienvenido a Oral y Público. Víctor Basterra, Fernando Tevele y María Eugenia Otero, estamos por aquí. ¿Cómo va? Buenas noches, los escucho muy lejos. Bueno, vamos a intentar subirte un poco el retorno porque ahí los escucho mejor. En el poquito tiempo que tenemos, estos 10 minutos que tenemos, nos encantaría que nos pusieras en valor lo que sucedió esta semana a propósito de la responsabilidad de la Mercedes-Benz en los delitos de lesa humanidad. Bueno, desde el punto de vista de difusión de la causa a nivel mundial fue algo muy importante, pero se llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos porque la empresa apeló. Tenemos que recordar que se había iniciado esta causa en el 2004, es un reclamo civil que inician los familiares de los 14 compañeros desaparecidos y los 3 compañeros que, habiendo estado detenidos desaparecidos, recobraron su libertad. Este es un reclamo que se llevó a cabo a partir, digamos, del momento que todavía las causas acá en la Argentina estaban cerradas o no tenían una celeridad que nosotros no creíamos conveniente. Se planteó ahí y en primera instancia se perdió, en segunda instancia también, hasta que la Corte de California, a través de un fallo muy bueno de uno de sus integrantes, el doctor Reinhardt, permitió la competencia en los tribunales de Estados Unidos, y fue por eso que la empresa apeló. Uh-huh. Digamos que le hubiera convenido no apelar, ¿o no? Y a nosotros hubiera convenido no apelar. De cualquier manera, son muy pocos los casos que llegan a la Corte Suprema. Se hizo una audiencia el 15 de octubre. Lamentablemente, los jueces no interrogaron a nuestros abogados sobre las violaciones de los derechos humanos y cómo lo habíamos sufrido nosotros durante la dictadura del 76 al 83, sino que estuvieron más preocupados por el tema de limitar los reclamos en cuanto a lo que es la defensa de los consumidores. Es decir, trataron los derechos humanos similar a lo que podía ser cualquier reclamo de daños y perjuicios común y corriente por un daño ocasionado por algún, no sé, algún desperfecto, alguna irregularidad de algún electrodoméstico, auto o algo similar. Uh-huh. Se está apelando al principio de justicia universal que permite que se esté juzgando aquí los crímenes del franquismo y que se hayan juzgado en España e Italia lo que sucedió aquí y en Francia. ¿Es el mismo esquema? Es similar. En Estados Unidos existía una ley que es la Alien Tort Claims Act, que permite que cualquier ciudadano del mundo pueda reclamar una violación de los derechos humanos en los tribunales de Estados Unidos. Recientemente la Corte sacó un fallo contrario a lo que fue la violación de los derechos humanos en Kyobe, Nigeria, por parte de la Shell. Nosotros, como no nos incorporaron en ese fallo, teníamos la esperanza, o tenemos la esperanza, que la Corte, al no incorporarnos en igualdad de circunstancias, pudiera plantear algún tipo de posibilidad de reclamo con algunas limitaciones. Esto era porque invocaban otra ley en Estados Unidos que permite, cuando hay dos, una casa matriz y en Estados Unidos y otra casa matriz en el extranjero, o sea, doble casa matriz, permite que se pudieran juzgar en Estados Unidos. En base a eso fue lo que se centró en esa audiencia, y no hicieron ninguna pregunta respecto al Alien Tort Claims Act. ¿Y cómo continúa esto? y continúa, según nuestros abogados en Estados Unidos, con un pronunciamiento de la Corte por la competencia o por la no competencia de los tribunales de Estados Unidos antes de fin de año. Nosotros, de un lado, tenemos a la empresa, que es una de las partes, y sus amicus curiae fueron la Unión de Bancos Suizos, la Cámara de Automóviles de Estados Unidos, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y así puedo dar una larga lista de grandes capitales internacionales. Toda buena gente. Sí, yo me siento como el relato bíblico de David y Goliat, y espero que esta vez tenga el mismo final, ¿no? Claro, claro. Por las dudas vamos comprando la gomera, ¿no? Por las dudas hay que comprar bien la gomera, exactamente. ¿Qué decías, Víctor? Lo sumamos que a Víctor. Hay que apuntar bien la piedra. Claro. Totalmente. Es una gran oportunidad y lo tenemos todos juntos, aparte, ¿no? Exactamente. Sería un fallo, la verdad, que si hicieran lugar a que se investigara, sería un fallo realmente histórico, sería realmente algo importante en lo que es el movimiento de derechos humanos a nivel internacional. En Alemania tienen, por ejemplo, mucha expectativa respecto a lo que pueda ocurrir. A mí tenía una invitación ahora para fin de año, que por otras razones no puedo ir, pero sí tengo una invitación para el mes de mayo, porque bueno, los movimientos de derechos humanos en Europa están siguiendo con atención esto, porque bueno, son muchas las empresas, y sobre todo de origen europeo o estadounidense, que a diario violan los derechos humanos en distintas partes del mundo, ¿no? Uh-huh. Doctor, ¿cómo le explicaría? Nos escucha a nosotros mucha gente joven que quizás no tiene los detalles de lo que fue el terrorismo de Estado en la Argentina, sabe a grandes trazos lo que sucedió, pero no particularidades. ¿Cómo le explicaría, en dos minutos, lo que le pido, aunque sea injusto esto, la actuación de la Mercedes-Benz y por qué estamos en esta instancia? Bueno, yo, aparte de abogado, fui trabajador de Mercedes-Benz, así que lo conozco directamente. Claro. Solamente dos cosas. Hay un informe de la empresa, el Batallón 601, que dice que mi compañero Esteban Reimer, de Comisión Interna, era un agitador. Esto, decir de una persona en el año 76 en la Argentina y sentenciarlo a muerte, era exactamente lo mismo. Uh-huh. La empresa donó dos aparatos de neonatología al Hospital Militar de Campo de Mayo, donde se realizaban partos de las compañeras que estaban detenidas. El comisario Lavallén, apropiador de Paula Logares y torturador de otro compañero, Alfredo Martín, fue el jefe de seguridad de Mercedes-Benz. Y así puedo nombrar otro montón de pruebas que hemos acompañado en los tribunales de Argentina, en los tribunales de Alemania, y queríamos llevarlo a los tribunales de Estados Unidos. La verdad, podría estar hablando más de dos horas de esto, pero creo que con esas tres cosas solamente. Nosotros lo vivimos en carne propia, que el ejército entraba a cada rato, nos revisaban los cofres, teníamos un destacamento de policía del ejército en la puerta de la fábrica, entraron una noche, en turno noche se escapó un tiro, no mataron a nadie porque no tenían que matar a nadie. Bueno, era continuamente esta situación de terror que se vivía dentro de las fábricas. Y la sufríamos más quienes éramos delegados, activistas, trabajadores que reclamábamos solamente los derechos de los trabajadores. ¿Cuántos compañeros suyos desaparecieron? 14, 17 en total, pero 3 recuperaron la libertad. Y usted, me imagino, por aquella época no era abogado. No era abogado. Yo empecé a estudiar en el año 78, me recibí, a mí me echaron en el 81, trabajé, una vez que me recibí, siempre colaborando con los derechos humanos. Colaboré muchos años con Madres de Plaza de Mayo, hemos defendido con otros organismos numerosas causas durante todo este tiempo, así que desde que me recibí en el año 85 me dediqué a la defensa de derechos humanos, y hoy trabajo, por suerte, en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires también defendiendo derechos humanos de los habitantes de la ciudad contra digamos, gobiernos que por ahí violan por acción o por omisión derechos sociales y derechos humanos casi todos los días. Y en el 78, cuando se anotó para la primera materia, ¿se imaginaba estar en este juicio? No, jamás me imaginé. Mire, yo hace poco fui a dar una charla al Colegio Público de Abogados y lo primero que dije, cuando se pasaba la película Milagros no hay, de la directora alemana Gabriela Weber, que lo que menos hubiera imaginado es estar en ese auditorio pudiendo hablar a abogados de mi causa de Mercedes-Benz, porque yo todavía me sigo sintiendo trabajador de Mercedes-Benz, y una de las cosas que le pedimos en ese juicio a la fábrica es que nos deje entrar y contarle nada más a los trabajadores jóvenes qué era lo que nosotros pedíamos en los años 75, 76, 77. Doctor Fachal, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y buenas noches. El doctor Eduardo Fachal es abogado en la causa contra la Mercedes-Benz, pero además, como él lo contó, ha sido trabajador de la empresa que ha tenido una actuación nefasta en casi todos los genocidios, ¿no? Parece que están anotados en todas. Sin embargo, sigue siendo una de las empresas de mayor renombre mundial, ¿no? Uno ve el isotipo, uno ve el logo y lo identifica y sigue siendo, me imagino que la mayoría de la población no sabrá de estas situaciones, ¿no? Pero bueno, es así el capitalismo, ¿no, Víctor? Sí, es el símbolo del confort y de la muerte. Uno podría decirlo así. Sí, absolutamente. Porque es muy larga la trayectoria de Mercedes-Benz en el despojo de los trabajadores y en el despojo de vidas. Durante la Segunda Guerra Mundial utilizó millones de personas como mano de obra esclava. O sea, tiene una larguísima historia y en los tiempos modernos también ha usufructuado todos los beneficios que los estados al servicio de las patronales les han brindado. Ha sido uno de los puntales de la recuperación del capitalismo de concentración de capitales, justamente. Mercedes-Benz ha sido uno de los puntales, ¿no? Y yo recuerdo perfectamente, yo tenía una especie de animadversión especial hacia el que fue campeón mundial de automovilismo, Juan Manuel Fangio, ¿no? Uh-huh. Si bien tiene toda una serie de grandes homenajes permanentes que se le hacen, yo siempre tuve una idea muy particular de lo que era conducir una empresa de esa naturaleza durante la dictadura militar. Claro, claro, porque él tenía concesionarias con esa marca. Sí, no, además fue presidente. Y fue presidente de la empresa, no recordaba ese dato. Fue presidente de la Mercedes-Benz durante 74, 75 y 76. Ah, mira, no recordaba ese dato de ningún modo. Sí. Así que por eso yo es así. Sí, Víctor, decinos. No, digo que es así, la historia es así. Algunos se cubren con sobre todo del prestigio para ocultar las manos sucias o teñidas de sangre, ¿no? Uh-huh. Es así. Totalmente. Eugen no sale de su asombro con el dato que acaba de tirar Víctor recién. Yo tampoco lo conocía, ni siquiera es que lo había olvidado, no lo conocía. Braulio tampoco, evidentemente no es un dato demasiado conocido, por lo menos en nuestra franja etaria, esto de que Fangio fue presidente de la Mercedes-Benz en los años previos a la última dictadura cívico-militar. Silvina tiene una invitación más que importante para hacernos, me parece. A vos también, me parece, Víctor, ¿eh? Creo que te incluye. Sí, él tiene que venir. tiene que ir sí o sí, ¿no? Vamos a estar en la ciudad de Pueblo General Belgrano, a pocos kilómetros de Gualeguaychú. Mañana Víctor va a estar a las 20 horas charlando con todos los que quieran acercarse y estén cerquita nomás de Gualeguaychú o de Pueblo General Belgrano a las 20 horas. nos invita el intendente, doctor Jacinto Cecini, y bueno, y a eso se suman también todos los compañeros que vienen trabajando en la recuperación de la memoria de los compañeros que vivieron y que nacieron en Gualeguaychú. El lugar es el Complejo Solares de Pueblo Belgrano, allá en la calle Mariano Sánchez, número 64, en Entre Ríos, Gualeguaychú. Uh-huh. Y se va a exponer la muestra fotográfica, fotos sacadas en y desde la ESMA. Exactamente. Y además va a haber una charla en la que va a participar Víctor. Yo tengo aquí la gacetilla que dice: las madres de Plaza de Mayo de Gualeguaychú, familiares y grupo de apoyo consideran sumamente relevante la visita de Víctor Basterra, por lo que invitamos a presenciar la muestra fotográfica y la charla que se efectuará luego a las 20 en Solares de Pueblo Belgrano, calle Mariano Sánchez, número 64, allí en las cercanías de Gualeguaychú. Cuando vos vas así, digamos, por los barrios, podría decirse, con la muestra, me imagino que cada lugar tendrá como su cuestión particular, ¿no? Digo, no creo que te den todos lo mismo. No, lo que pasa es que muchos de los represores son de pueblos, digamos, algunos de Bahía Blanca, otros de Neuquén, otros de Entre Ríos, de otros de Chaco, otros de... O sea, hasta pueden reconocer a un habitante o un vecino de aquella época, o de otras épocas, o incluso actual, en la muestra. Esa es una primera. Y segundo, que es hacer un ejercicio de imaginación sobre lo sucedido y lo que muestra, un poco la muestra, valga la redundancia, es interesante para justamente para ubicarse en los tiempos, ¿no? Y buena parte del habitante del pueblo, o la gente del pueblo, la gente de que anda y que está preocupada y que está atenta, les resulta muy interesante la muestra. Y bueno, esperemos que sirva fundamentalmente para transmitir, para transferir a las nuevas generaciones determinados valores, de determinados principios que uno ha sostenido a lo largo del tiempo y que justamente el terrorismo de Estado y el neoliberalismo han destruido, y bueno, han destruido, han adormecido, y bueno, vamos a tratar de regenerar ese tejido. Uh-huh. Sí, seguramente que vale la pena, sin dudas que vale la pena cada pasito que se da en esa reconstrucción del famoso... Yo siempre digo que... Sí. Siempre digo un poco que es esta historia es que uno está llevando adelante, no es por darse dique, como digo yo, sino porque es objetivamente es así, es estratégico esto. Es estratégico porque determina, no sería la palabra determinar, pero sí condiciona un pensamiento, ¿no? Condiciona un pensamiento de recuperación de valores. Yo siempre hablo de la revalorización de los valores, que es una expresión que se creó en algún momento para tratar de desarrollar un ciclo de cine que en el año 94-95 se hizo acá en La Plata. En algún momento lo llevamos adelante con algunos estudiantes de psicología social y grupos de vecinos. Fue una experiencia muy linda, la revalorización de los valores, justamente en el medio de la tormenta neoliberal. Bueno, uh-huh. Pero bueno, fue interesante porque la mayoría de los pibes que participaron de eso tienen valores notables. Claro. Bueno, estamos algunos minutos pasados, pero nos va a quedar un tiempo que nos estamos inventando, un tiempo fantasma, para que, no sé si a Silvi le quedó algo ahí en el bolsillo, es el momento de sacarlo, si es que quedó, ¿no? ¿Quedó? No, si no te quedó nada, no te quedó nada. Bueno, buenísimo. A mí me queda una sola cosa para decir que tiene que ver con que tanto hemos hablado en este programa del encuentro que tuvimos este fin de semana de la Red Nacional de Medios Alternativos. Allí, además de un taller, hubo una mesa de derechos humanos de ayer y de hoy, y de lo que hablamos ahí es de cómo los medios de comunicación abordan tanto los tradicionales como los alternativos cómo toman la cuestión de los derechos humanos, ¿no? Con María del Carmen Verdú de la Correpi, con Angélica Urquiza, la mamá de Kiki Lescano, asesinado en un caso de gatillo fácil junto a Ezequiel Blanco, con la gente de Hijos de la Plata, que reemplazó a Vicente Cito Lema, que estaba invitado y no pudo venir por un problema de salud, y con Enrique Fuchman de las asociaciones de detenidos desaparecidos, que cuando se refirió a los juicios hizo una mención especial a la labor de los medios alternativos, enmarcándolo de la siguiente manera. Él decía, por ejemplo, en los dos primeros juicios de La Plata, el de Bombernik y el de Echecolás, hubo cobertura en directo de todo el mundo, ¿no? Todos los canales estaban allí y hasta TN pasó en directo esas sentencias. Pero después los medios tradicionales se fueron alejando de estas causas. Quedan algunos casos muy específicos y muy particulares, como obviamente Página 12, como puede ser alguna parte de la sección, alguna sección especial de la televisión pública y de Telam o de Radio Nacional. Pero después no hay una cobertura acorde a las circunstancias por parte de los medios tradicionales, y nosotros siempre decimos que no es para nada casualidad que nosotros estemos haciendo este programa en un medio alternativo, y la pregunta es, ¿podríamos hacer este programa todas las semanas una hora en un medio comercial? Y la respuesta lamentablemente es obvia, es penosamente obvia, no podríamos hacer este programa de una hora porque les resultaría digamos demasiado extenso para la temática, ¿no? Nosotros acá tenemos esa libertad de poder pasarnos 5 minutos si lo creemos necesario, de poder tener charlas extensas, tanto con Víctor como con los entrevistados, para poder recuperar aquella parte de esa historia que tanto necesitamos para construir un futuro bastante mejor que este presente flojo, por lo menos flojo de papeles que tenemos. Así que nada, quería contarles esto porque no nos pasó el fin de semana que nos encontramos, estaba allí en esa mesa, estaba asistiendo porque estuvo en una mesa posterior, en una charla posterior, Liana Belforti, que es la directora del área de comunicación del Instituto Espacio para la Memoria, que también nos comentaba que quedó como realmente satisfecha con lo que había sido aquella mesa de derechos humanos de ayer y de hoy que tuvimos este fin de semana. Quería contarles esto a Silvia y a Víctor, que lamentablemente no pudieron estar por sendas tareas, y si les parece con eso, si no les queda nada más a ustedes, nos despedimos hasta la semana que viene. Perfecto, y contento de que ya que hubieran dado tan bien este encuentro. Sí, sí, nosotros estamos todavía saltando de alegría, celebrándolo. Por la cantidad de gente que pasó por allí y por la calidad de los debates que se dieron y de los espacios de formación llenos de gente. Y nada, nos da esa sensación de que, viste, cuando se trabaja durante muchos años y a veces no se ve el resultado y de repente te explota el resultado en la jeta, bueno, eso es lo que nos está pasando con el laburo colectivo que hacemos en la red, y por eso estamos tan contentos y tan orgullosos. Y parte de ese laburo es este programa de radio, que entre otras cosas circula por todo el país, porque estamos en esa movida. Así que si les parece, a todos los que nos están escuchando en las diferentes radios comunitarias y alternativas del país, les mandamos un saludo conjunto de estas 4 personas que hacemos, 5 con Braulio, que hacemos, que hoy tuvo un trabajo aparte, moviendo todas las piezas para que nos escucháramos los 4, haciendo oral y público, y nos despedimos hasta la semana que viene. Chau, chau. Un abrazo. Memoria, verdad, justicia, compromiso, nuestras causas.